Bueno, y continuamos aquí directamente desde Boyacá, llamado de la montaña. Nos encontramos con Claudio de la Red Transición. Claudio, coméntanos qué es lo que está pasando en este momento aquí. Sí, de pronto los auditores escuchan mucho silencio. Mira, dentro del movimiento de transición se considera fundamental tanto la transición que queremos hacer afuera, en el externo, vemos que el planeta lo estamos destruyendo, el consumismo, el cambio climático, etcétera, pero se considera que la transición interna es tan importante como la externa. Entonces, la parte espiritual, el poder estar bien consigo mismo, poder trabajar uno para ser una mejor persona, es fundamental. Esto, la parte espiritual, es independiente a la religión. Lo que pasa es que por muchas décadas la religión ha monopolizado tal vez la espiritualidad. Sí. Pero poco a poco nos damos cuenta que cada uno puede tener su espiritualidad, ¿no? A través de la meditación, de irse a una caminata en plena naturaleza, o hay algunos que lo hacen a través de un profeta, con una fe, etc. Estos aspectos son fundamentales, entonces acabamos de tener un pequeño ejemplo de esta transición interna, de cómo poder estar consigo mismo, con su interior, poder estar tranquilo, porque consideramos que justamente la distancia que se ha generado en nuestro interior y con la naturaleza es la que nos viene generando todos estos caos y desastres que se vienen dando, ¿no? Entonces, si tenemos calma con nosotros mismos, si podemos no ser agresivos a través de la palabra con el otro, ¿no? Sin duda que la energía nuestra, de los que nos rodean y del planeta, va a cambiar, ¿no? Porque si todo problema lo resolvemos de manera agresiva, violentamente, que es como resolvemos hoy en día a través de guerras y la violencia intrafamiliar y toda la violencia que existe entre géneros, etcétera, tenemos que pasar a otro nivel, y acá el movimiento de transición plantea esa transición interna que tiene que ser trabajada y desarrollada para poder llegar a... O sea, lo que quisiéramos cada uno es ser mejores personas, ¿no? Y ya cada uno encontrará la forma como hacerlo. Entonces acabamos de tener una pequeña danza de paz, armando grupos. Primero de manera individual, luego con parejas, entonces la gente está consigo mismo y se empieza a mirar con el otro, se empieza a sentir ya en grupos pequeños, reducidos, este contacto con uno mismo, con los demás y con la Pachamama, con la Madre Tierra. Y realizamos ese ejercicio para que se formaran 7 grupos, ya que son 7 los ingredientes, como una receta de cocina, como los pasos y las cosas que podemos realizar para establecer y crear un proceso de transición en donde sea. Entonces, en estos momentos, cada uno de los grupos se les pasó una cartilla, un afiche con uno de los ingredientes. Y uno de los aspectos importantes de todo este proceso es que si esto no es divertido, no es sustentable. Entonces lo tenemos que hacer simpático. Si nos podemos militante con el dedo de la culpa, echándole la culpa a los demás o haciéndole ver de manera maluca o sentirse mal para realizar los cambios, la gente no va a actuar. Tenemos que inspirarlos y tenemos que pasarlo rico. Esos gritos y y ruido que empiezan a escuchar es porque cada uno de los grupos ahora tiene la tarea de dramatizar uno de los ingredientes, ¿no? Entonces en grupo van a hacer teatro participativo y se tienen que imaginar y representar de la mejor forma en un minuto qué es ese ingrediente para hacer la transición, ¿no? Bueno, para las personas que nos están escuchando, nos encontramos acá en el 14º llamado de la montaña, pero también está sucediendo algo más acá, que es el tercer encuentro del movimiento de transición en Colombia. Transición Colombia, ¿cierto? Ajá. Para las personas que no conocen sobre el movimiento Transición y mucho más sobre Transición Colombia, ¿qué es este movimiento? Bueno, mira, todo esto viene surgiendo por la necesidad de buscar soluciones. Ya es suficiente con analizar lo tan mal que estamos, la crítica tenemos que pasar a resolver y cómo nos hacemos más resilientes, nuestra capacidad de respuesta frente a las crisis, sea crisis de cambio climático, ambiental, económica, social, política. Entonces, esta resiliencia porque estamos viviendo momentos planetarios, hablamos de la crisis del petróleo, del cambio climático y de otros aspectos, que si no reaccionamos vamos a llegar al borde del precipicio como civilización, porque nuestro desarrollo se ha basado principalmente en un recurso no renovable como es el petróleo. De 98 países productores de petróleo, 64 ya llegaron al pico del petróleo. Eso quiere decir que llegaron al punto donde ya sacaron la mayor cantidad de petróleo que había. Lo que queda es poquito y está más difícil de extraer. Lo que quiere decir que todo se va a encarecer. Cuando hablamos del petróleo, no es solamente el transporte, el flete o movernos uno de un lado a otro. Es todos los agroquímicos que existen son subproductos del petróleo. Es más, el petróleo está implícito casi en todos los artículos que nosotros consumimos. En la ropa, todas nuestras vestimentas hoy en día son sintéticas. Hasta podemos hablar de la comida no tanto por los agroquímicos, sino solamente el transporte. Ahí ya tiene una cuota de petróleo que se le está añadiendo a la gasolina para transportar esos alimentos. Entonces, ¿qué va a pasar? Porque sabemos, algunos hablan de 10, 15, 20, otros de 40 años a nivel científico que se acaba el petróleo, ¿no? Si seguimos consumiendo de la manera que lo venimos haciendo, sin prepararnos para otra era de desarrollo, llegamos al colapso. O sea, está la situación... No, corta. Está la situación que los países más desarrollados están al borde del precipicio y ya se están cayendo. Y nuestros mandatarios de los, dícese, países subdesarrollados se están empujando lo uno a lo otro para ver quién es el próximo que se cae. Entonces, si estamos a ese nivel, hermano, yo no me quiero caer. Si yo sé que me voy a caer, yo me echo para atrás y empiezo a buscar otras alternativas. Y es eso el llamado que se está haciendo, ¿no? Tenemos derecho a educarnos mejor, a vivir una vida digna, a la salud, etcétera, pero no necesariamente de la misma forma. Si cada individuo en este planeta viviera como vive una familia norteamericana o europea, que esa es la aspiración, necesitaríamos entre 3 y 5 planetas y tenemos uno solo. Entonces, ¿para qué nos seguimos echando cuento de que todos vamos a estar cada vez mejor? Los recursos son limitados. La tierra nos puede dar lo que ella puede producir y no más. Es más, Marx decía esto, que el fin del capitalismo iba a ser porque no hay suficientes recursos para sustentar unos estilos de vida que iban a ir creciendo, y eso es lo que estamos viendo en estos momentos. Totalmente. Cómo los recursos se han ido disminuyendo y son unos pequeños países que quedan con el monopolio de estos recursos, viendo cómo lo extraen, pero realmente es el consumismo el que nos está acabando. Empezar a consumir cosas innecesarias que lo que hacen es explotar el planeta Tierra para llevar un estilo de vida que no necesitamos. Que no necesariamente es el único. Ese es el punto. Porque el modelo de desarrollo occidental es ese, ¿no? Ahora, si lo vemos que es totalmente insostenible, entonces empecemos a buscar las alternativas. Ya hay regiones a nivel mundial, incluso países, que han optado por otra forma de desarrollo. Entonces, y aquí en Colombia hay ecobarrios, hay comunidades indígenas, afro, que dentro de sus formas de vida nos están mostrando otras alternativas, cómo empoderarlas, ¿no? Cómo hacer ver que sí es posible llegar a ser más autosuficiente, porque estamos disminuyendo entonces el flete de todo eso que nos trae y que somos dependientes totalmente. Las ciudades son totalmente vulnerables porque dependen de la energía, del agua, del alimento, del exterior, ¿no? El desarrollo en el campo, que la gente del campo se siente marginada y todos los jóvenes campesinos aspiran a irse a la ciudad, realmente tenemos que empoderarlos para que se queden. Porque esa panacea que se viene mostrando en las ciudades no es tan así, ¿no? Los jóvenes se van tratando de buscar mejor futuro, mejor estatus social, y finalmente las chicas terminan prostituyéndose en las ciudades, los jóvenes haciendo criminalidad y delincuencia porque son marginados dentro de la ciudad. La ciudad no los recibe y no les presenta oportunidades, al igual como tampoco han tenido oportunidades en el campo. Entonces, cambiarle el chip a la gente de que tenemos que empezar a ver nuestro proyecto de vida individual y comunitario, donde estemos, en el territorio que estemos, cómo podemos crear las condiciones para vivir bueno, porque todos queremos el buen vivir. Entonces, hagámosles por ahí y utilicemos la inteligencia colectiva que nos permita llegar a esos puntos donde vamos a ser más independientes, más autónomos de todo este paquete que se nos vende hoy en día, pero que el día de mañana ni siquiera con plata lo vas a poder adquirir. Bueno, Claudio, defínenos en tus palabras a qué es lo que podemos llamar el buen vivir. Mira, para mí el buen vivir es en la medida que tú puedas ser más autónomo, más autosuficiente, minimizando el consumo energético y minimizando el impacto que haces en el medio natural y rodeándote con gente con quien puedes construir tus sueños, es un tremendo buen vivir. Bueno, Claudio, y ahora para terminar esta entrevista, esta pequeña entrevista, esto es un pequeño abrebocas de lo que está sucediendo acá en el llamado de la montaña. Un mensaje que le puedas dar a nuestros oyentes, algún pequeño mensaje de cómo comenzar estos cambios. Bueno, sí, esto es súper importante y por eso queremos divulgar y difundir tanto estos movimientos como herramientas de cambio, ¿no? Porque muchos nos sentimos primero insignificantes frente a las grandes crisis. O sea, ¿qué puedo hacer yo como individuo en mi barrio, en mi colegio, en la vereda, en el caserío, etcétera? El rol que cada uno puede jugar es fundamental, porque los jefes de Estado no van a tomar, no tienen el coraje de decirle a la población que se equivocaron, que por ahí no era. Entonces no podemos descansar en los que tienen el poder, porque ellos nunca van a llegar a decirnos que se equivocaron y hay que hacer las cosas diferentes. Van a llegar hasta el último extremo y tratando de cambiar rapidito para que a ellos no les toque la catástrofe, ¿no? Y el colapso. Entonces, el empoderamiento individual, familiar, comunitario es fundamental. El unirse, el tejer redes y el poder compartir experiencias para que en transición, en permacultura, en el movimiento de Ecoaldeas, tenemos muchas herramientas para compartir. Hay mucha gente que están viendo y que tienen las mismas necesidades y que se están manifestando y que están haciendo ver su descontento con esta situación de vida. Incluso en estos momentos, a nivel planetario y sobre todo en América Latina, todos estos movimientos que se vienen dando de descontento, ni siquiera estamos viendo derechas e izquierdas, ¿no? Sí, y ya no salimos de esa dicotomía, claro, ya y representan casi que lo mismo de claro, lado a lado. Y eso es un aspecto también importante, cómo nos unimos como personas, como individuos, conscientes de que queremos seguir viviendo y queremos vivir bien. Entonces, hay muchas herramientas que podemos compartir. Acá en la emisora vamos a dar los links, los enlaces, donde pueden encontrar herramientas, textos, libros, videos. Y constantemente estamos realizando talleres para compartir estas herramientas, herramientas tanto técnicas de cómo podemos ser más autosuficientes y minimizar nuestro impacto en la Tierra, como cómo podemos ser mejores personas con técnicas sociales, ¿no? Tanto a nivel individual como a nivel de grupo. Comunicación no violenta, toma de decisiones por consenso, sociocracia, resolución de conflictos. Si no tenemos las herramientas, no vemos por dónde es la salida. Existen las herramientas y existen cientos y miles de experiencias, de procesos sociales, ambientales, de cambio, de transformación. Es posible, con o sin recursos. No hay que esperar que alguien venga con la varita mágica a mostrarte o a darte la solución. La solución la podemos generar nosotros y en cada territorio las soluciones tienen que ser diferentes, porque las situaciones son distintas. Claro, cada contexto y cada lugar, cada espacio es totalmente distinto y tiene que responder con otras herramientas hacia unas problemáticas que pueden ser similares. Lo bueno de estos encuentros es encontrar personas que han ya navegado por ese camino y que saben cuáles son esas problemáticas para guiar a los otros colectivos, a las otras personas para hacer esas transformaciones. Además, todas estas herramientas no son modelos. Son herramientas que tú, con un grupo de personas, puedes poner en marcha, adaptando y orientándote o inspirándote. Pero aquí no hay recetas. Cada experiencia, cada ecoaldea, cada ecobarrio, cada proceso socioambiental puede ser totalmente diferente a otro. Pero tenemos la no violencia, que nos queremos querer y amar en vez de matar los unos a los otros, hacerlo con respeto a los demás seres que viven en el planeta. No nos tenemos que olvidar que no somos lo único y que dependemos de los demás seres y de estos ecosistemas y de la Pachamama, y que juntos podemos avanzar y establecer otras formas, ser creativos. Tenemos que descender nuestro nivel de consumo para llegar a un nivel de balance entre la capacidad biológica que tiene la Tierra para satisfacer nuestras necesidades de consumo, ¿no? Las necesidades, no las ambiciones ni la avaricia de querer tener cada vez más. Es muy diferente, ¿no? Entonces, eso implica ir adaptándose y haciéndose cada vez más fuerte y más resiliente, porque cuando las grandes olas vengan de la crisis, que ya la estamos viendo, o nos quedamos cruzados de brazos y la primera ola pequeñita nos va a tumbar, o vamos a saber surfear y estar parado cuando vengan las grandes olas también, ¿no? Al final el mismo camino es el que nos va marcando hacia dónde es que vamos a coger, uh-huh. cómo nosotros vamos a coger esa ola, cómo la vamos a abordar para poder llegar hacia nuestro destino. Uh-huh. Y estos son caminos que no están marcados, que tienen que uno ir mirando cuál es la problemática y cómo uno puede solucionar uh-huh. este tipo de problemáticas. Creo que lo bueno de estos encuentros es tener la pluralidad de conocimientos, muchas uh-huh. personas que vienen desde diferentes lugares con conocimientos muy distintos y que muchas veces uno a veces no se los piensa, claro no es sí. consciente de lo que está sucediendo uh-huh. y cuando llega un encuentro como este se da cuenta que son muchas personas que están trabajando en pro de diferentes formas de vida. Total. Eso creo que es lo que nos enriquece. Hay una uh-huh. cosa que me ha gustado mucho acá y es el intercambio generacional, que eso es algo que también. Por lo menos como sociedad occidental se nos ha quitado, se separa a el niño del joven adulto y de la persona mayor, como uh-huh. si ya no hubieran unos valores ahí, cuando uh-huh. cada uno en esas edades es capaz de construir. Entonces es muy bonito que se pueda construir desde acá. Totalmente, es clave esta unión intergeneracional. Incluso en el movimiento de transición se habla de honrar a los mayores, y de honrar a los mayores porque ellos, nuestros abuelos, vivieron antes de la revolución que nos hizo tan consumistas, ¿no? Donde lo fundamental era ahorrar, hacer, mijito, apague la luz, no porque valga más caro, ¿no? Pero estamos gastando una energía. Que es innecesario. Que es innecesario. El derroche. Hoy en día tenemos que retomar muchos de estos aspectos, y retomar estos aspectos no quiere decir volver para atrás, sino que este modernismo y este tipo de desarrollo tiene sus intereses, ¿no? En el momento que nosotros dejemos de ser tan consumistas, va a ser la herramienta más fácil para acabar con toda esta guerra y toda esta violencia y esta avaricia. Si nosotros decidimos consumir lo menos posible, todos los negociados se caen, hermano. Al final la guerra más grande que hay es una guerra cultural. Cómo se nos están implementando otros valores culturales y cómo muchas veces sociedades como la latinoamericana termina perdiendo sus identidades en pro de eso que llaman globalización, uh-huh. que si nos ponemos a pensar realmente es muy dañino. Cómo podemos globalizar una sola idea cuando somos una pluralidad. Y lo más rico es eso, entendernos dentro de nuestras diferencias. Total, total. Y aquí tú ves, tenemos compañeros Kogis, arahuacos de la Sierra Nevada, compañeros ingas de Mocoa, del Putumayo, gente de ecobarrios, extranjeros, tanto a nivel rural como urbanos, gente que viene de otras propuestas similares o que están con la inquietud y con la interrogante, ¿qué hago? Porque no estoy contento de la vida que estoy llevando, ¿no? Gran parte de la humanidad nos llevamos la vida preocupados de cómo pasar el día a día y no de saber y entender ¿Para qué estamos aquí? ¿Para qué vinimos? El buen vivir. Estamos más ocupados de sostenernos en este mundo que realmente disfrutarlo. Claro. Uh-huh. Y en esos ciclos de lo que nos ha metido toda esta industrialización y todo este consumismo. Y cuando uno se da cuenta que necesita poquito, que puedes vivir feliz ¿sí? con poco, unido con otros y satisfaciendo tus necesidades, pasas a otro plano. Otro plano totalmente satisfactorio y empiezas a encontrarte contigo mismo, ¿no? Bueno, Claudio, muchas gracias por tus palabras. Espero que sigas conectado acá a Frecuencia claro Pirata, sí. www.frecuenciapirata.com.